Bueno, ahí escuchábamos un audio donde básicamente tratamos de resumir dónde empieza, cómo se fue gestando y qué elementos pertenecen a este conflicto entre Clarín, entre Grupo Clarín y el gobierno nacional. Rápidamente, primero, al gobierno no le gustó mucho la cobertura que realizó sobre todo TN y Canal 13 respecto al conflicto del campo. Sale una caricatura de Hermenegildo Sabat. La presidenta lo menciona en uno de los actos más multitudinarios en medio del conflicto del campo que realizó en Plaza de Mayo, donde directamente apunta en crítica hacia esa caricatura, y después empezaron a desarrollar todos los hechos descriptos a través de el audio. Recordemos una cuestión. Hasta hace 3 meses, recordemos la tapa de un domingo en la cual estaba la fotografía en primera plana, en la tapa de la fotografía de Labaña y Kirchner, que finalmente había concretado una alianza para lo que era asumir Kirchner como presidente del Partido Justicialista. Es decir, nunca hubo un enfrentamiento, es más, tenían buena relación el gobierno nacional y Clarín. Recordemos, al inicio de la gestión de Néstor Kirchner, allá por el 2003, uno de los primeros actos de gobierno que hizo fue prorrogar las licencias de radio y televisión por 10 años. Recordemos que el Grupo Clarín es accionista, digamos, tiene la empresa que es Canal 13, a su vez tiene Radio Mitre, y bueno, y todas esas licencias fueron prorrogadas durante 10 años. Asimismo, uno de los últimos actos de gobierno del presidente Kirchner fue la aprobación de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, conformando así una de las más grandes empresas de cable del país. En realidad la mayor, ya que en Capital y en Gran Buenos Aires posee más o menos el 80% de los asociados al cable. Por lo tanto, este enfrentamiento se debe a cómo fue la cobertura del paro agropecuario por parte del diario Clarín. Sin duda hubo una respuesta de parte del gobierno de Kirchner. Es la primera vez que un gobierno nacional se enfrenta tan frontalmente al grupo Clarín. De esta manera, con pegatina de afiches, con declaraciones a los medios, en los discursos haciendo referencia, bien como decías, la crítica que hacía sobre Hermenegildo Sabat, y que ese fue la primer crítica en público que se le hizo al grupo Clarín. La realidad es que es un enfrentamiento en el cual, hablando mal y pronto, se está midiendo quién la tiene más larga, y lo que va a ser una negociación a futuro y donde se va a establecer. Me quedo con las últimas palabras de Lía, que lo pusimos a propósito al final, y la respuesta de Bonelli. ¿Qué es lo que más quieren, muchachos? Digamos, ahora quieren quedarse con Telecom. Es como no lograron saciar la ambición del grupo Clarín. La respuesta de Bonelli también acerca de por qué es un monopolio es muy particular, porque claro, si no fuera porque el último gobierno militar de facto, la última dictadura, no le hubiese dado el dominio de papel prensa, si Carlos Saúl Menem no hubiese reformado la ley 22.285 en el artículo 43, donde estableció que una empresa de multimedios podía tener la licencia de más de una radio, de más de una señal de televisión. Y es decir, si hubiese formado el monopolio, ¿hay realmente libertad de elección cuando los números indican que Grupo Clarín tiene muchos medios y tiene bastante porcentaje de los medios en nuestro país? Es una pregunta a responder y una cuestión a resolver. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos con la cocina del periodismo.